Desde aquí, desde los Cerros Nevados de Chichiriviche, en el estado Monagas, la super red de Telbol te defrauda en todo momento. Desde que te levantas hasta que te paras, puedo sentir la falta de cobertura. Solo Telbol puede decir esto. Desde los Cerros Nevados de Chichiriviche hasta donde se enchufa el sol, la super red de Telbol te da menos señal. Yo lo certifico. Certifícalo tú también. ¡Lo certifico! Más Telbol, menos vida.